¿Cómo te va, Seba? ¿Qué decís? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Bueno, el gusto es nuestro. Bueno, ¿cómo están para mañana? ¿Cómo está el equipo? ¿Hiciste retoques? ¿Tenés el plantel completo? ¿No tenés lesionados? No, la verdad, bueno, gracias a Dios no hay ningún lesionado. Estamos bien. El hecho de haber quedado tempranamente fuera del Super 20, que no era obviamente el objetivo, nos permitió prepararnos bien para la Sudamericana y hacer una muy buena participación en la Copa Internacional y bueno, volver de la Sudamericana motivados como para seguir trabajando y prepararnos en las dos semanas que tuvimos de trabajo tranquilo, sin viajes, sin partidos, de la mejor forma para el comienzo de la liga, sabiendo que no íbamos a tener ninguna incorporación al plantel, que el equipo iba a ser el que se armó para el Super 20 y que, bueno, el tema presupuestario hoy para nosotros es parte del juego, indudablemente, y tenemos que atarnos fuertemente a los jugadores que tenemos y bueno, y trabajar de la mejor forma para cumplir los objetivos que creo que son claros para nosotros, que es el de mantener la libertad en la Liga Nacional. Seba, bueno, se quedaron por diferencia de gol, ¿no? Sin entrar a la etapa final, increíble, tenían el partido, digamos, no controlado en cuanto a la victoria y ahí para poder quedárselo, ¿no? Con Olimpia de Paraguay, con Franca de Brasil, hicieron un gran cuadrangular, terminaron jugando a gran nivel. Balance, sensaciones, imagino que también alguna bronca por ahí, ¿no? Sí, por supuesto. Ahora es que la bronca todavía no pasa, porque nosotros nos fuimos con el objetivo, digamos, ambicioso de llegar a la final, sí, de mantener el nivel que habíamos mostrado en Paraguay, en Uruguay, perdón, en este cuadrangular en Asunción, y creo que el equipo respondió, estuvo a la altura. Nos encontramos con la posibilidad del último día de depender de nosotros mismos para clasificar la final. Creo que hicimos un gran trabajo con Franca y bueno, fue un doble, ¿no? Por ahí en el inconsciente colectivo todos miran la bandeja de Martín Cuello, pero fue un minuto y medio en donde la presión del hecho de no solamente jugar con ganar el partido a Franca, sino también con esa diferencia de gol, por ahí nos jugó un poquito en contra y cometimos algunos errores en forma inconsciente, creo, por eso que te decía, ¿no? No hay que olvidarse que nosotros tenemos un plantel joven y indudablemente llegar a esa situación, bueno, la pagamos caro, pero también tenemos que ser sensatos y estar conformes con la imagen que dejó el equipo, con la forma en la que defendió, en la forma en la que se pasó la pelota. Me parece que dejamos una gran imagen y eso nos tiene que servir para saber cuál es el camino para encarar la Liga Nacional, ¿no? Y sabiendo, por supuesto, que la Liga Nacional es otra historia y que es muy dura y que te termina poniendo en tu lugar. Pero bueno, trajimos sensaciones muy positivas de la incursión en la Sudamericana. Qué increíble sería, Seba, estar pensando hoy en la final que se jugarían dentro de tres días, ¿no? Contra un equipo argentino de Instituto. Sí, obviamente que, bueno, esa es otra cosa, ¿no? Que nos dio un poco de bronca porque hubiera estado muy bueno, inclusive yo creo que también como premio para los chicos que eligieron venir a esta Libertad. Hablo de los jóvenes, pero también, por ejemplo, de Marcos Aguirre, el capitán, que sabiendo la situación y todo lo que significaba su vuelta a Libertad en este contexto, creo que Marcos, Juan Angelos, si hubiesen merecido esa final. Y bueno, un doble nos dejó fuera de la posibilidad de jugarla. Por eso te digo que la bronca persiste, pero hay que hacer borrón y cuenta nueva. El objetivo es mañana San Lorenzo y de acá para adelante trabajar lo más fuerte posible, como te digo, para nuestro objetivo. Bueno, y ese objetivo obviamente es mantener la Libertad en la máxima categoría después de lo que costó volver, si bien es cierto que arrasaron el año pasado en la Liga Argentina. Sí, está claro. Primero, como objetivo del año pasado no era el del ascenso. los dirigentes habían planificado un par de años de reestructuración, de acomodar algunas cuestiones económicas, y bueno, las cosas a veces por algo se dan, por algo pasan. Hoy Libertad está nuevamente en la elite, está con un presupuesto agotado, pero nosotros tenemos la responsabilidad como cuerpo técnico y los jugadores que eligieron venir a este proyecto de hacer lo imposible porque Libertad mantenga este lugar, un lugar que me parece que se ha ganado con su historia, y por sobre todo nosotros tenemos que tratar de respetar al máximo. También, como te decía recién, sabemos que no es fácil, que la Liga Nacional es muy dura, y bueno, hay que salir a competir de la mejor forma posible. Bueno, ¿qué significado tiene para vos, para el equipo, arrancar una temporada de Liga Nacional jugando en Santa Fe y contra San Lorenzo? Bueno, un poco repasando la historia, ¿no? Cuando Libertad llega por primera vez a la Liga Nacional, debuta en el Malvichino contra el campeón Boca de Sergio Hernández. Así que hay un poco de nostalgia también en algunos viejos dirigentes del club y simpatizantes que recuerdan aquel partido histórico, tanto para Libertad como para Sunchales, en donde Libertad gana al campeón Boca en suplementario y comienza así su participación y su historia en la Liga Nacional. Así que algunos nostálgicos recuerdan aquella participación, y bueno, para nosotros jugar con San Lorenzo es una motivación extra. Sabemos de la jerarquía, el potencial, la estructura que San Lorenzo tiene, y bueno, tratamos de prepararnos para afrontar este compromiso de la mejor forma posible, ¿no? Pero también tenemos que tener los pies sobre la tierra, que nuestros objetivos por ahí pasan por otro lado, pero sí la gran responsabilidad de empezar la liga lo mejor posible. Ojalá se pueda dar un lindo espectáculo y Santa Fe viva una fiesta del básquet. Fabi. Seba, armaste una estructura con el club, con la dirigencia, para pelear qué cosa dentro de la Liga Nacional, porque estamos escuchando, te lo pregunto ya lo has dicho, lo has manifestado, pero escucho como que hay equipos, cinco equipos que están hablando de el otro campeonato, ¿no? El campeonato por no descender, el campeonato por los que escapan de la pelea por el pleo del descenso. Si vos tuvieses que ponerlo en una situación a Libertad, ¿en qué situación te lo imaginas? Dejando de lado lo que ocurrió hasta ahora, tanto en el Super 20 como en la Liga Sudamericana, porque también son sensaciones encontradas, a punto de llegar a la final y quedar eliminado tempranamente, y haciendo una proyección con lo que está pasando en la Liga Nacional. ¿Cuál sería el campeonato de Libertad? Y yo creo que nuestro campeonato es ese que vos decís, ¿no? El de los equipos que tienen que pelear por mantener la categoría. Habrá que esperar también un poco, medirnos con el resto de los equipos. Nosotros tuvimos una zona del Super 20 que tampoco la podemos tomar como vos decías, ¿no? Hay que olvidarse un poco del tema de la zona. Nosotros nos toca 15 institutos, que me parece que son equipos armados para otra cosa, un Atenas con un proyecto deportivo y con un equipo muy competitivo más allá de su juventud, un Olímpico que se fue mutando a través del Super 20. Entonces, sí nos sirvió para prepararnos, sí nos sirvió para trabajar, pero tampoco me parece que es para evaluar dónde podemos estar con el equipo. Como así tampoco considero que lo de la Sudamericana, que es un torneo corto y dependés mucho de cómo estás en ese momento, sea lo que el equipo puede dar. Sí nos marcan algunos, o nos marcaron algunos caminos, y comparto con esto de que en cierta manera la liga está partida en torneos diferentes, ¿no? Aquellos que van por todo, que van por el torneo, que van por el campeonato, y los que por una cuestión lógica de presupuesto, objetivos o lo que fuere, y pongo la Libertad en este lugar, tenemos que ir día a día, partido a partido, peleando ese torneo sin sonar mal, ¿no? Pero nosotros tenemos que tener claro que nuestro objetivo es salvar la categoría. Está perfecto, está perfecto, y me parece bien que a ver, me parece bien que se diga de esta manera, me parece bien que cada equipo tenga claro el objetivo, porque si no, después con el correr de los partidos, si uno no tiene claro el objetivo, es como que puede tener una sorpresa que no esté planificada, ¿no? Por supuesto, me parece que es así. Nosotros tenemos que ir partido a partido, ser pacientes, saber que va a haber rivales con los cuales vas a competir de una forma y con otros vas a competir de otra. Lo que sí está claro, y lo hemos hablado con los jugadores, con el cuerpo técnico, nosotros no tenemos que ponernos en la cabeza eso de elegir partidos, qué partido jugar, qué partido no. Hay que salir a jugar todos los partidos de la misma manera, y que después la liga o el torneo propiamente dicho nos ponga donde nos tiene que poner. Es muy dura, es muy larga, hay mucha intensidad de partidos. Nosotros hoy por hoy damos muchísima ventaja al tener una ficha mayor libre y un sub-23 libre. Entonces también vamos a depender mucho de qué pase con las lesiones, de cómo el equipo responda físicamente. Por eso creo que hay que ser cautos, ¿no? Y ser sensatos en los objetivos planteados a priori, para que después, como vos decís, no tengamos sorpresa. Seba, gracias, lo mejor. Nos vemos mañana, si Dios quiere. Bueno, un gran abrazo, saludos y nos vemos mañana. Sebastián Saborío, el técnico de Libertad de Sunchales, hablando de lo que será el debut de Libertad en la Liga Nacional.